Buenas tardes, Damián el Pulpo, nuestro operador del rey del sonido, Damián Espadea. Muy buenas tardes, Claudia, la directora de la radio. Buenas tardes, Mari. Muy, pero muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Gracias por confiar en nosotros en esta segunda semana que tenemos de vacaciones de invierno. Así que espero que estén pasando bien, que se cuiden mucho. Hace mucho frío, mucho frío. Así que a cuidarse, comenzar el lunes con todo el power, con todo el rock del carpo napolitano. Acabamos de escuchar Que Sea Rock. Ahora vamos con Pájaro Metálico, Insoluble, Tren de las 16 y Trabajo Forzado. Vamos con nuestro rock del carpo napolitano. Sacerdote que brindó la misa para la moral, no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que así está bien. Yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Papo, Mr. Rock. Thank you.

Mejora tu vehículo. Asesoramiento técnico. Potencia en conocimiento. Reparación de turbos y ventas de turbos nuevos. Todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. ¿Querés la mejor estética para tu automóvil? Bymac. Servicio integral de reparación de carrocería y pintura del automotor. Contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel Lafuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Bymac, seriedad y estilo. Mail, bymacautomóviles@gmail.com. Facebook, Bymac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Bymac y deja tu auto a nuevo. Papo, Mr. Rock. Ella es como un ángel. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos con una pequeña data del carpo napolitano. Habíamos hablado de Billy Bond, de La Pesada, de todo lo que había hecho él anteriormente con el Billy Bond. Y el tema de ¿A dónde está la libertad? Que el otro día me quisieron matar, ametralladora, papá, papá, pa. Yo solo quiero escapar de toda tu locura intelectual. Vamos con la última parte. Para la tapa eligió una foto de un álbum personal en la que se lo puede ver señalando hacia el futuro en medio de un campo con anteojos, el torso desnudo y un niño sentado en un hombro. Un error en el diseño gráfico hizo que el tema Gris y Amarillo saliera publicado con el título de Hansel y viceversa. La confusión continuó en las siguientes reediciones del CD y cassette, hasta que continuó en las siguientes reediciones. Finalmente fue corregida por el compilado Papo y Amigos. Mientras que en 1971 el rock se ponía psicodélico y abstracto. Las letras dirigidas a pseudointelectuales, volumen 1, reunía todas las características de Papo. Era un álbum espontáneo, visceral, directo, desestructurado, personal, enérgico, puro, imprevisible, auténtico, cargado de una agresividad inocente. Y ahí, en todas estas cosas, puede estar la fórmula de un disco que, con el tiempo, se convirtió en un clásico del rock nacional y consagró al joven Papo como héroe de la guitarra. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Y ahora vamos a escuchar Los Bares y una casa con 10 pinos. Escondite, vámonos a dar un beso. Tengo un poco de eso. Tú me encuentras en los bares porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares porque no tengo tu amor. 3 años hace que no te veo y en los bares me voy a olvidar. Mientras encuentre otra mujer, 3 años más puedo esperar. Si me encuentras en los bares, porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares, porque no tengo tu amor.

saludamos a la gente de Santa Bárbara, California, My Friend de USA, los fans del Carpo Napolitano, que les encanta que los nombre uno por uno. Vamos con Carlita Bremen, Ricardo y Beatriz La Parrilla, El Argentino, Kualesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifil, Joe Reynolds, Jack Groben, Sara Correa de Los Ángeles, Emily Johnson de Santa Bárbara, California, Lou Sidney de Queen, New York, y bueno, al dueño del bar Jagger, donde se reúnen, y a Fred Swart. Para todos ellos, thank you very much, big way, kiss kiss, en castellano. Abrazo, beso y gracias. Continuamos con más Papo Mr. Rock. Y nos ponemos de buen humor con Glenn Miller, con su tema de buen humor. ¿Por qué? Porque él presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy tenemos Titanic, Rear, Los Rollins, Tin Top y Johnny Rivers. Vamos con todo el bloque de rock en el recuerdo. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Está reina del lugar.

55-4802. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Efemérides del rock, pero lo vamos a hacer homenaje a un doctor muy grande en la República Argentina, con música de Spinetta Jade, Alma de Diamante, porque la verdad tendrían que haberlo clonado este hombre. Estamos hablando del doctor René Favaloro. Él cumpliría de su paso a la inmortalidad el día 29 de julio, pero hoy es 24 y hoy lo vamos a estar homenajeando a René Favaloro. Fue un médico, inventor, educador, cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por haber desarrollado el bypass coronario, con empleo de la vena saphen magna. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata, donde se doctoró con una tesis sobre el leo. Nacido un 14 de julio de 1923 y partió un 29 de julio del 2000 a los 77 años, se suicidó con un arma de fuego. Bueno, distinción, el premio Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana en 1978, Orden del Sol de Perú 1973, Golden Plata en Howard en 1993, Premio Internacional en 1987 en Canadá, el Conex de Brillante en 1993 y Premio Príncipe Maihul en 1999. Así recordamos con el corazón y el agradecimiento a nuestro querido y amado doctor René Favaloro. Recordémonos a él, a un grande, a un médico argentino reconocido mundialmente. Thank you. Papo, Mr. Rock. Continuamos con mucho Papo, Mr. Rock. ¿De qué te reís, Vincent Price? Él siempre se ríe. Hace frío, se ríe. Llueve, se ríe. Estamos de vacaciones, se ríe. Pero es terrible. ¿Saben por qué se ríe? Porque él presenta nuestro bloque de rock nacional. ¿Y qué dice? Dice que somos de terror. Miren lo que pasó, gente. Papo invitó a sus amigos a una fiesta cervezal. La máquina de hacer pájaros dice, bueno, vamos si hay rock and roll. La Mississippi está medio ciego, dice que necesitan un trago para ver mejor. Sumo dice, mejor no hablar de ciertas cosas. Pero Raúl Porchetto se agarró una mamúa tan grande que quedó bailando en la vereda. La renga lo vio bailar y entró en panic show. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Vincent Price. Dale que estamos de vacaciones. Tomar un trago de cerveza.

es vocalista, y John Bonham en batería. El género es hard rock, blues rock y folk rock. Vamos a escuchar el rock and roll de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. www.fmradiobox.com. She's buying the stairway to heaven.

Papo, Mr. Rock. Siempre lo hice, nunca sin querer. ¡Qué pena! Se nos terminaron las 2 horas de puro rock and roll, comenzándose este lunes con todo el power, y espero que tengan una buena semana. Nuestros auspiciantes, ventas, muchísimas gracias a Damián Espadea, nuestro operador, muchísimas gracias a la directora de la radio, a Mari, a nuestros radioescuchas, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a toda la República Argentina que nos está escuchando en diferentes lados, y también a la gente de Merlo, que me olvidé, disculpen, la gente de Merlo, acá en la provincia de Buenos Aires, que nos está escuchando. Bueno, abrazo de rock para todos, y será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock, y no nos olvidemos del doctor Favaloro, no nos olvidemos. Y acá tengo algo que él decía: la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Palabras de Favaloro. Y nos vamos con estas palabras hermosas hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.